El niño no sabe qué es, o sea, tú le estás inculcando al niño lo que es bueno. Correcto. Si el niño observa que en la mesa el papá y la mamá están disfrutando un buen plato de ensalada y hacen todo, o sea, lo van enseñando desde pequeño, el niño lo va grabando y va a ser automático que le va a gustar. Así que de pronto el consejo sería más que los padres empiecen a hacer un replanteamiento en qué están dándoles o poniéndoles en la mesa y empezar a hacer el cambio partiendo de ahí. Este es un extracto de la entrevista de ayer de nuestro programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, Cuidando el Cuerpo, el cual está siendo desarrollado por Luis Diego Argüello y la doctora colombiana María Fernanda Bermúdez. Es necesario crear en cada uno de nosotros una mayor conciencia de cuidar la alimentación y el estilo de vida. Nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Escuchemos. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad y el placer de conversar con la doctora María Fernanda Bermúdez, colombiana, quien actualmente dirige un programa en radio Salud Integral. Y es de lo que estamos hablando, un poco como aprender a comer, aprender a dormir, aprender a hacer ejercicio. Claro que sí, sí tenemos un programa de radio, es una emisora cristiana, todas las mañanas tenemos unos clipsitos de unos 10, 15 minutos, donde enseñamos a la gente cosas, conceptos muy sencillos, para que ellos empiecen a hacer el cambio. De pronto la filosofía y que me gustaría de pronto difundirla también acá es, el médico no debe ser el responsable de tu salud. A la medida que tú aprendes a conocerte, de hecho tenemos un seminario que se llama Autocuidado de la Salud. Uh-huh. La idea es que tú aprendas a conocerte y hay una gran ignorancia en nuestro pueblo y aún la Biblia lo dice, ¿no? El pueblo pereció. Claro. Por falta de conocimiento. Entonces, aprendemos a conocer cómo funciona nuestro cuerpo, qué necesita nuestro cuerpo y en cierta forma oír esas señales que el cuerpo está mandando. Y es exactamente lo que estamos haciendo ayer y que vamos a continuar haciendo en este programa. Claro que sí. Me parece interesante también cuando hablamos del cuerpo, más que una apariencia física, es cómo me veo y cómo me aprecio a la luz de que soy una persona única y valiosa a los ojos de Dios. Exacto, es cómo me veo, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde voy a permitirle al Señor utilizarme. Y es con este estuche con el que voy a terminar la carrera, ¿no? El otro día escuchaba que alguien decía, es que los hombres después de los 30 tienen un embarazo permanente. Algunos dicen que es de 3 meses, otros de 4 meses y medio, otros prácticamente a punto de dar a luz. Pero ¿qué le decimos a esas personas que realmente tienen un problema con aceptar su cuerpo? Pues mira, si hay cambios que se pueden hacer, por ejemplo, si estás luchando con un sobrepeso, una obesidad, uh-huh. Hacerte metas a corto plazo, ¿no? Metas tangibles, metas realistas. Hablo, por ejemplo, de si tengo que perder 30 kilos, pues uh-huh. tener como meta este mes pierdo 5 kilos uh-huh. y no dejarlo en deseos, ¿no? Como buenos latinos que en el corazón uh-huh, se nos claro. llena de pasión y en el momento de ejecutar la cosa ahí quedamos cortos y empezar a trabajar hacia eso. Eso implica empezar a disciplinarnos en nuestro ejercicio, en nuestros hábitos alimenticios. Si estoy casado, pues pedirle a la pareja, deme la ayudita uh-huh. o el amigo o la hermana, ¿no? O el familiar. Pero la Biblia nos habla de añadir, ¿no? A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, uh-huh. después dice al conocimiento, dominio propio. Correcto. Que dice que lo que conozco debo aplicarlo. Uh-huh. Entonces, yo diría, nuestra autoestima debe estar basada en que me siento bien conmigo mismo, sí, pero también porque he dado pasos hacia los cambios que tengo que hacer para verme bien. Y tener paciencia, ¿no? Y pensar que en 15 días, un mes ya de régimen, de ejercicio y exacto. de regular tu alimentación, ya vas a tener los resultados esperados. Sí, tener paciencia y perseverancia. Sí, son dos cosas que nos cuesta mucho a los latinos. Sí. Realmente creemos que con 15 días, un mes, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Yeah, we got it. Ahí siempre hay que trabajar. Qué raro, ¿por qué nos cuesta tanto? No sé. En general, quizás son hábitos, ¿no? Cuando uh-huh. tienes algo como costumbre, cuando has repetido algo por 7 semanas, ya tu uh-huh. cerebro lo guarda y se vuelve un hábito. Uh-huh. Entonces, es empezar. Y empecemos a mirar la alimentación de otra perspectiva, ¿no? Como te decía ahora, no es vivir para comer, pero sino comer para vivir. Cuando hablas de 7 semanas, en algún momento había escuchado también que si por 22 días hago algo todos los días, claro, ya lo incorporo, lo hago un hábito. Lo haces un hábito. ¿Cuánto tiempo se requiere realmente? ¿22 días? Es muy personal. Yo generalmente en mi consulta individualizo el tratamiento porque cada persona es un mundo, cada persona tiene un contexto cultural, familiar, un entorno, un trabajo completamente distinto del uno al otro. Cada temperamento es diferente, ¿no? Es muy diferente a alguien que es muy concienzudo, tratar de convencerlo a alguien que es demasiado relajado. Entonces tú caminas con el paciente, en el caso mío lo hago, pero en general es empezar dando pasos. Y el primer paso es: yo reconozco, tengo este problema, necesito una ayuda y buscar una solución, no quedarme en deseo, pero empezar a ejecutarlo. Claro. Número dos, especialmente hablando de nuestro contexto latino, donde, como tú decías ahora, nos hemos vuelto una cultura un poco light. O sea, ya nos gusta todo, o más que light, yo diría todo rápido. Todo rápido, todo... Todo, sí, fácil. Todo chocolisto. Entonces empezar a generar conciencia en eso de que las cosas nos cuestan. Y así como en lo espiritual, tú sabes que hay un proceso para crecer en el Señor, así en lo emocional, hay momentos donde Dios nos entra por procesos, también en lo físico. Entonces es tener la... disposición de entrar en el proceso de generar cambio, de generar un cambio en la mentalidad, porque ahí es donde tienes que empezar. Y una de pronto de las cargas de la responsabilidad o parte de la visión de nuestra iglesia es educar al pueblo de Dios en cómo generar conciencia, cómo cambiar nuestra mentalidad en la forma como concebimos la salud. Recuerda que en el Antiguo Testamento era parte esencial de lo que hacía el sacerdocio. Si el sacerdote enseñaba al pueblo, es parte del llamado de Dios que, como dice Pablo, que nuestro ser, finalmente cuando vengamos delante del Señor, estemos íntegros en espíritu, alma y cuerpo. Claro. Entonces, cambiando la mentalidad, yo diría que es allí. De hecho, la digestión empieza en el cerebro. Imagínate algo rico y ya empiezan tus enzimas a activarse. Pero nuestro llamado, el llamado que el Señor ha puesto en mi corazón, es enseñarle al pueblo de Dios. Empezar a darle pautas, a enseñarle, que genere un convencimiento, un cambio, una transformación en su forma de pensar. Y de ahí viene el cambio. Cuando hablas de salud integral, ¿qué significa salud integral? Espíritu, alma y cuerpo. Somos seres integrales. Algo sencillo, si tú has tenido una discusión o has tenido un desacuerdo o te sientes emocionalmente afectado, eso va a afectar tus células inmunológicas. Vas a ser más proclive a una infección, vas a ser más proclive a una inflamación. Entonces, Dios nos ha hecho para que trabajemos en una forma integral. El simple hecho de conocer al Señor a nivel espiritual ya te está dando una plataforma para liberarte de muchas enfermedades. Es una defensa. Ya es una gran defensa. Entonces, Dios nos concibe en esa forma, espíritu, alma, cuerpo. Entonces, eso es lo que trabajamos, una salud integral. Que nuestro cuerpo coopere con lo que el espíritu está hablando, pero que nuestras emociones también tengan un nivel, un equilibrio para poder caminar con nuestro cuerpo. Cuando enfrentas a un paciente... Por ejemplo, primero hablemos de los hombres. ¿Cuál es el problema más grave que has encontrado, más difícil de enfrentar en el caso de los hombres? ¿En enfermedades hablas o...? Actitudes específicas que quizás tengan, que haya que eliminar o que haya que trabajar. Muchas. La risa, creo que muchas. Pues mira, en general, la mujer es mucho más consciente. En la consulta, el porcentaje de hombres van porque ya tienen que ir. Entonces, yo en mi práctica trabajo mucho la parte de la columna vertebral, toda la relación que tiene la columna con el cuerpo, así que ya llegan porque de pronto tienen una hernia de disco. El hombre es reactivo, entonces. El hombre es un poquito más reacio. También los casos que de pronto más confrontamos son el estrés, el efecto del estrés en el cuerpo. Claro. La presión arterial. O sea, tenemos mucho paciente hipertenso que llega a la consulta porque su presión está por el cielo, no hay forma de bajarla. Pero sí toma un poquito más de tiempo generar conciencia, sí, tienes razón. Entonces, quizá los problemas más comunes ha sido eso, ¿no? Cómo enseñarle a no ser workaholic, ¿no? Como adicto, adicto al trabajo, manejar el estrés, porque todas las consecuencias van a verse afectadas en el desempeño de su cuerpo. Claro, el hombre se ha visto acostumbrado a que su identidad depende en una enorme cantidad de su trabajo, de su puesto, de su reconocimiento, uh-huh. es realmente un problema. Y es más competitivo por naturaleza, uh-huh. así que dependiendo tu personalidad vas a generar ciertas patologías, ¿no? Claro. Entonces un hombre, en el caso, ¿no? Pueden ser mucho más competitivos y hay ciertas patologías que se van a desencadenar por ese lado. Y en el caso de la mujer, ¿qué actitudes cuesta más trabajar? ¿Sabes? Es interesante. En la práctica he visto los hombres más disciplinados a la hora de hacer dietas. ¿Ah, sí? O hacer cambios en los hábitos alimenticios que la ama de casa. Es entendible, muchas de ellas están todo el día en la casa, están cocinando, están cansadas. Cansancio, ansiedad. Bastante. Y así que es interesante, pero he visto más dominio propio en el hombre en el momento de hacer dieta aquí. Así. O cambio en los hábitos alimenticios que la mujer. Bueno, realmente creo que lo importante es lo que mencionabas. Entender la importancia de cuidar el cuerpo. Realmente, María Fernanda, ha sido un gusto poder conversar contigo. Igualmente. Sobre este tipo de situaciones. Habitualmente conversamos quizás temas más de ayuda espiritual o de valores directamente, pero creo que estos programas han servido para que también la persona aprenda a cuidar no solo sus actitudes, sino también su cuerpo, su visión de la alimentación, hasta del sueño y del ejercicio. Del ejercicio casi no hemos hablado. Claro, pues yo daría un clipcito de simplemente si nunca he hecho ejercicio. De pronto tú piensas ejercicio, lo primero que viene a la mente es un gimnasio, no una cosa muy complicada. Que en algunos casos muchas personas quizás no tengan la posibilidad económica. No tienen el acceso, no tienen el tiempo. Algo que puedes hacer simplemente, aprende a caminar. En vez de ir al mall, en un carro, en un taxi, empiece a caminar o usar una bicicleta. El movimiento. Donde hay movimiento, hay vida. Entonces empezamos a ejercitar movimiento, recordar que hay movimiento. Si tiene una piscina, nade. Si tiene un niño, persígalo. Persígalo. Realmente ha sido un gusto conversar con la doctora María Fernanda Bermúdez. Claro que sí, un placer también haber estado aquí con ustedes en este maravilloso programa. Qué privilegio tan grande. Muchas gracias, doctora. Que Dios lo bendiga. Es necesario que cada uno de nosotros defina metas claras que busquen mejorar nuestra salud. Recordemos que somos seres integrales. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, para lo cual debemos buscar el balance en cada una de estas áreas. Ahora compartimos con usted un importante mensaje en nuestro segmento Destellos de Mujer. Un trágico accidente separó a Elisa de su marido. Dos niñas pequeñas, una casa que pagar y un tremendo vacío casi palpable eran lo único con que esta joven viuda podía contar. Por meses pedía a Dios que me ayudara a luchar por mis niñas, dijo Lisa. Mi corazón estaba roto. Pero una mañana común sucedió algo que cambió mi vida. Sentí que mi corazón estaba siendo sanado por un poder especial. En pocos momentos me levanté y el peso y el vacío habían desaparecido. Mi oración había sido contestada. Podía seguir adelante porque no estaba sola. Dios estaba conmigo, señaló luego. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas. Su memoria y cariño permanecerán en tu vida. Y como en la historia de Lisa, la ayuda y compañía de Dios están tan cerca como un susurro de tus labios, alumbrando tu día con destellos de mujer, un mensaje de enfoque a la familia. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Recuerde que si usted desea conocer más sobre este y otros temas, nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí está también nuestra tienda en línea, en la cual puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Visítenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y encuentre más información. A la vez, si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.